Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se... Hoy temprano les contábamos con Diego que se está viendo una fecha emblemática en la Argentina que sentimos como propia también por las luchas comunes con ese pueblo hermano, y entre las cosas comunes tuvimos la desaparición de luchadores, de militantes, de fuerzas políticas y sociales, y en la Argentina se conmemora el Día Nacional por la Identidad de las Personas. Esto fue establecido desde el gobierno de Néstor Kirchner por el inicio, un día como hoy, 22 de octubre del año 1977, del trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo respecto a la identificación de nietos secuestrados, nacidos en cautiverio, y coincide con que hoy es el cumpleaños número 90 de Estela de Carlotto, una figura emblemática de las abuelas que hemos tenido el gusto de conocer. Hace años conversamos con ella, nos recibió con mucha simpatía, con mucha calidez en su oficina de las abuelas, que está ya cerca de uno de los shopping, creo que del Abasto, por ahí, o estaba la sede de las abuelas de Plaza de Mayo de hace años, y dedicado palabras muy cariñosas al Uruguay y a la lucha de nuestro país también en estos temas. Ella está cumpliendo hoy 90 años con esa lucidez y con esa firmeza en la lucha que le hemos visto todos estos años. Vamos a escuchar una parte, por lo menos, de un conversatorio que se ha realizado en estas horas respecto a este aniversario, que se hizo, fíjense ustedes, con el Club Atlético Lanús. Imagínense ustedes, un cuadro de fútbol de primera, supongo que Lanús sigue en primera división, hizo este conversatorio, y ella habla del significado de esta fecha. Fue una cosa hecha vía Zoom, porque ella con sus años se está cuidando, como además de las medidas restrictivas que se han tomado en Argentina por cómo ha golpeado el coronavirus en ese país, está cumpliendo una rigurosa cuarentena, ¿no? Pero participa y se ve su cocina en este diálogo hecho a través de internet. Ya que, por supuesto, si bien ya nuestros nietos son adultos, tienen más de 40 años, siempre fue la niñez, porque los buscábamos de recién nacidos o muy pequeñitos, los que robaron ya nacidos, eran los niños, la preocupación por ellos, por su crianza, dónde estaban, quién los había robado, qué había pasado. Y son historias tremendas que realmente nos costó mucho entender lo horrible, lo perverso de esta dictadura cívico-militar. Por eso cuando hablamos de nunca más, tiene que ser realmente esa palabra una realidad concreta. No queremos más sufrimiento en ese sentido y, por supuesto, en otros que todavía falta erradicar. Bueno, el deporte, insisto, ha sido siempre muy generoso, porque las abuelas pensamos en ir conquistando espacios para que la gente, las personas de nuestro país vayan comprendiendo que nuestra lucha era una lucha desde el amor, que no había venganza, odio ni revancha, sino simplemente que cuando ya regresó la democracia, poder juzgar y condenar con la justicia estrictamente a los genocidas. Bueno, el deporte, por supuesto, algunos clubes fueron los que nos recibieron, conocimos a muchos grandes futbolistas y también clubes, por supuesto, y se formó también un grupo como de acción desde el deporte para la búsqueda de la identidad, ¿no? Las campeonas, las chicas estas que son nuestro ejemplo, que están ¿en qué deporte que están las leonas? Hockey. En hockey, ellas fueron fundamentales porque lo tomaron también con esa forma un poquito distinta que tiene la mujer, del empeño, de la necesidad, de la búsqueda. Hemos estado visitando las oficinas y hasta en las canchas del fútbol, en el medio, en el pastito, hemos hecho presentaciones de nuestras emblemas, los carteles. Y antes que nada, y a pasar a contar un poco de mi historia y la historia de la institución, quiero agradecer estas dos remeras que me han mandado, tan hermosas, donde, bueno, esta para abuelas la vamos a poner en la Casa por la Identidad, que está en la ex ESMA, donde hay una sala exclusiva del deporte, y ya están otras camisetas de clubes amigos colgadas, exhibiendo con honor y alegría el nombre del club y su mensaje de los 30.000. Ahora, esta otra es exclusivamente mía, porque lleva mi nombre, y esta no me la toca nadie. Ninguno de mis nietos me la va a sacar, porque para mí esto es un tesoro que tengo que cuidar con mi nombre y el número 10. Quiere decir que me tienen igual que Maradona, que Messi. Bueno, muchísimas gracias. Es un regalo hermoso que recibí en el día de hoy. Bueno, la lucha de abuelas empieza con un grupo de mujeres que no sabíamos ni qué hacer, ni idea de tener una actividad tan delicada y tan dolorosa como era saber dónde estaban nuestros hijos y dónde iban a nacer los nietitos. Y, por supuesto, nos hemos ido enterando de la creación de centenares de centros clandestinos de detención en todo el país, donde en algunos funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, qué chicas estuvieron ahí, qué chicas dieron a luz, y hemos encontrado hasta ahora 130 nietos, lo cual es un número muy significativo, pero faltan más de 300, o sea que falta mucho. El tema era que la gran idea que hubo, iluminación en esa acción, de juntarnos, de unirnos. Yo creo que en soledad no hubiéramos conseguido absolutamente nada, pero esa idea de que otras como, no, como uno estaba también buscando y luchando por saber dónde está el hijo, la hija y el bebé, hizo que nos viéramos como si fuéramos hermanas. No preguntábamos a qué política y de qué religión sos y de qué dinero tenés o no tenés, qué trabajás, nada, simplemente qué te pasa, y era lo mismo a cada una de nosotras. Y se formó una hermandad con ese tronco de amor por los hijos, que hasta hoy las pocas que quedamos, porque lógicamente yo voy a cumplir 90 años, ya tengo una edad tremenda, pienso, a veces ni yo misma me lo creo, y que uno piensa en la época en que se descansaba, ya la viejita sentada con un rodete y todo lo demás, y yo ando con bastón, pero coqueteo todavía. O sea, a mí no me van a ver, si no me arreglo bien, no quiero presentarme porque digo, tenemos que demostrar hasta la fuerza de la coquetería de la madre, de la abuela, de las que luchamos. Y entonces estamos todavía viendo que somos distintas, seguimos siendo distintas, pero esa hermandad está presente y hemos llegado en estos tan largos años a abrir caminos y hacer cosas que tienen antecedentes muy importantes que nosotros, sin darnos cuenta, porque nadie de nosotros tenía sabiduría para esto, fuimos construyendo. O sea, el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde está reservada la sangre de las familias que buscan a sus nietos, la Convención Internacional por los Derechos de los Niños y Adolescentes, también hay tres artículos de las abuelas, que son llamados los artículos argentinos, que hablan del derecho a la identidad, y bueno, tantas otras cosas más, reforma de leyes, actividades, hemos viajado por todo el mundo, por supuesto países que no fuimos nunca, porque el mundo es muy, muy grande, y además nuestro contacto era más directo con Europa, en todo caso con América Latina y América del Norte. Y el reconocimiento que hemos tenido del respeto de Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Iglesias, Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional, la OEA en Washington, a veces íbamos y encontrábamos al embajador de la dictadura, que por supuesto nos impedían hablar, nos impedían pedir recursos y actitudes para que nos ayuden a encontrar a los nietos que estamos buscando. Bueno, ahora el mundo ha cambiado, nuestra democracia es la más larga de la historia, las abuelas tenemos una organización muy formal de 13 equipos técnicos, porque antes nosotros hacíamos a mano y con nuestra idea el recurso de habeas corpus, porque los abogados desaparecían. Ahora tenemos equipos técnicos de en todos los órdenes necesarios en la institución para lo que es la psicología, la genética, los abogados con las leyes, las presentaciones espontáneas o las visitas a domicilio, prensa y difusión, en fin, todo eso es todo una organización enorme. Pero no deja de ser igual la casa de las abuelas. Ahí se constituyó la comisión con una reforma del estatuto, incorporando por primera vez a varones, y esos varones son nietos. Nietos que han aceptado integrar la comisión para reemplazarnos, porque ya dos o tres abuelitas no podemos hacer lo que hacíamos antes y además somos poquitas para resolver los temas inherentes a todo lo que hay que hacer. Así que con esos jóvenes que algunos buscan a sus hermanos y otros ya son nietos recuperados y otros son simpatizantes, tenemos la comisión directiva, pero siempre la que está al frente de esta comisión, siempre con el dedito de directora jubilada, es la Estela Carlotto, ¿no? Como les digo, miren que todavía mandamos nosotros, así que, y ellos, bueno, es una familia de amor, una familia de festejo, el nacimiento, casamientos, en fin, todo eso es parte de una historia familiar donde la lucha nos da la gran alegría y el milagro casi de encontrar los nietos de maneras tan increíbles, ¿no? Porque los tenían atrapados con nombres distintos, y en algunos casos situaciones horrorosas de castigos y violaciones. Es una historia muy dura ya ahora, y eso también les vamos a hacer llegar cuando podamos unos buenos libros para la biblioteca de ustedes, donde hay más que literatura que expresa toda esta situación de los derechos humanos en general, de las abuelas, de nosotras las nietas, de nosotras las que hemos encontrado los nietos, de los nietos, y está todo también en internet, se puede sacar por ahí, pero es mejor tenerlo en una biblioteca al estilo antiguo, si se quiere. O sea que hay tanto para contar, que es una historia larguísima, 43 años es mucho tiempo, y lo bueno es que hemos podido hacerlo sin miedo, porque no nos atemorizó nada, porque una madre cuando tiene que buscar un hijo... Eso te digo esta canción, felices 90 años, y en estos 90, Estelita, qué linda que estás, Estelita, siempre te voy a amar, a Monterrey. Bueno, este que está cantando es Hernán Coronel, de Mala Fama, y lo publican hoy las propias abuelas, son ellas las que publican esto, y dicen, mientras el DIPI hace una oda a la antipolítica y al ultraliberalismo, hay una gran cantidad de cantantes de cumbia que siempre están con el pueblo. En el caso de Hernán Coronel, de mala fama, le dedicó un saludo de cumpleaños a Estela De Carlotto y saluda a la incansable defensora de los derechos humanos que está llegando a esta edad de los 90, firme en la lucha.